Estamos acá con Antonio de la comunidad COM, es una de las personas que participa de la radio que se había afectado por un sabotaje, suponemos que del gobierno de la provincia de Formosa. Queríamos saber, Antonio, cómo se había desarrollado todo el problema este, si fue, o sea, si ustedes piensan que es por el acampe que están haciendo allá en Formosa o es algo normal que les pase. En principio no sabemos ya qué decir. Ya hubieron muchas cosas que han pasado dentro de la comunidad ya que ya no sabemos qué decir ya porque después dicen que nosotros lo inventamos o todo, pero no, nunca dicen que es un perjuicio, ¿no? Pero estamos viendo porque ya es imposible, después ya desmienten muchas cosas, dicen otras cosas que tienen que ver nada que ver con el problema que pasa. Y lo que pasó es ya se fue en alto el problema, pero se trató de resolver, pero nadie se hace cargo también, ¿no? Y acá ahora entre nosotros hicimos todo lo posible para tratar de mejorar la transmisión de la radio, porque es muy importante dentro de la comunidad. Tanto cuando vienen así personas para trabajar en la comunidad o para colaborar o para ayudar. Es muy importante, pero ya en ese problema ya no. Es tratar de informar nomás lo que pasa. Porque no va a venir el Estado a reconocer que sí pasó, ¿no? ¿Y la relación con la gendarmería? Porque bueno, vemos la cercanía que tiene la radio y nos están diciendo que no, que ellos no vieron nada, es imposible, ¿no? Que no hayan visto nada. Y sí, eso es también porque están ahí. Pero creo que están en el tema del trabajo de ellos, ya no sé. Con lo que dice el acuerdo, el acuerdo que se mandó es que tenían que estar cuidando, ¿no?, a las personas dentro de la comunidad, pero pasa todo lo contrario. Cuando viene gente amiga de la comunidad, son todos investigados, entrevistados, o se les saca mucha información. Pero cuando viene gente del gobierno, ellos son guardaespaldas del gobierno. De cualquier autoridad del gobierno, son protectores. Nos ponen a nosotros como nosotros somos los, que digamos, atropelladores, o que vamos a hacer algo. Sin embargo, ellos tendrían que preguntarle a esa gente para qué viene. Para informarnos nosotros qué van a hacer dentro de la comunidad. Pero no, ellos están como seguridad nuevamente. Me pasa todo lo contrario de lo que tendrían que estar haciendo. Y, por ejemplo, ¿los molestan demasiado a ustedes? ¿Los presionan? ¿Los intimidan? Sí, acá adentro sí. Y es muy... Es bravo el problema este, porque no es chico el problema, porque es un problema que tiene que ver con el Estado, o con el que está de turno del poder ahora, y es muy bravo el problema este, y existen el atropello, todas esas cosas que te intimidan, todo, existe eso. Yo mismo también paso esa consecuencia, pero no me da miedo, porque estamos en nuestro derecho y... Si tiene que pasar, que pase nomás. O sea, es mi pensamiento porque yo también he sido amenazado porque trabajo para el Estado, pues yo soy docente en la escuela. Pero no me resbala nada. Y nos contaban que el problema empezó a amenazar también a la comunidad cuando el gobierno instaló la otra radio. ¿Es así? Y sí, empezaron a amenazar. Yo también he sido uno de esas víctimas, pero no lo tomaba muy... Pero sí, de que existen esas amenazas, existen y ha pasado también. Se ha concretado la amenaza, digamos, y sí, sí existió y empezaron a silenciar mucha gente con los planes o con las ayudas sociales que da el Estado. Empezaron a utilizarlo como la gente no saben. O de dónde proviene, ellos piensan que viene de estas personas que son reconocidas o representantes de las políticas, del partido político de turno que está en el poder ahora. Y creo que utilizan mucho eso. Y empiezan a silenciar, a ponernos en contra con nuestra propia gente. Y como la gente no tiene como, o sea, no tiene otra entrada económica que esas ayudas sociales, entonces empiezan a utilizar eso. Y creo que eso estudiaron bien esa gente, o la gente que trabaja en la política, que tienen en su poder esas ayudas sociales. Entonces empiezan a utilizar eso y la gente no sabe eso. Entonces se empezó mucha la división a través de eso, por la necesidad, por la, digamos, mala pobreza, ¿no? Y porque no tienen otro medio, porque trabajo acá en la zona no hay. Hay trabajo por temporadas nomás. Por ejemplo, ahora la gente tendría que estar haciendo en la zafra algodonera, pero no hay. Por eso.